A 38 años de aquel fusilamiento que se incorporó al inconsciente colectivo como la masacre de Trelew, rindámosle homenaje a los militantes políticos que dieron sus vidas para construir una patria socialista. Por eso decimos que no los olvidaremos jamás, ya quedaron grabados en nuestra historia revolucionaria para siempre. Hoy, casi todos los responsables directos e indirectos de la masacre han sido detenidos. Esperamos que dentro de poco la justicia los juzgue. El hecho de que vos puedas hablar de este tema hoy, que se siga la historia, que se mantenga vivo la memoria de Trelew, es importante para que se termine con esta historia del juicio, que es a lo que queremos llegar los familiares de hace 38 años. La palabra que estabas escuchando es la voz de Alicia Bonet, la mujer en aquel momento de 1972 del indio Rubén Bonet, uno de los fusilados en la base Almirante Sar, el 22 de agosto de 1972, integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y Alicia Bonet fue la primera persona que presentó una querella en aquel momento, una semana después del fusilamiento, contra el Estado argentino, y gracias a esa denuncia se puede hoy estar llevando a cabo el juicio contra todos los responsables. El texto que yo te leía al principio antes del testimonio también pertenece a Alicia Bonet, que escribe desde París, donde vive cuando partió al exilio algunos años después, y donde es titular y fundadora del colectivo argentino por la memoria. Se comunicó con Atrapados en Libertad y nos va a estar ayudando a desarrollar esta segunda emisión, completando este ciclo en homenaje, en recuerdo para los caídos, los fugados y los sobrevivientes de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Vamos comenzando este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, aquí en La Voz de las Madres, AM530, en el que vamos a dar cuenta del cierre del ciclo de los programas que este año estamos dedicando a la fuga de Rawson y a la masacre de Trelew, el episodio que en 1972 terminó con los fusilamientos de 19 militantes políticos presos revolucionarios que habían sido llevados al penal de máxima seguridad en la ciudad de Rawson y que habían logrado fugar de él el 15 de agosto junto a otros 116 presos políticos. Era el número total de los que salieron del penal. 25 lograron subir a los autos que los trasladaban hacia el aeropuerto de Trelew, donde los esperaría un avión tomado por otros compañeros para llegar al Chile de Salvador Allende y de allí a Cuba. Solo 6 lograron completar el plan de fuga. Otros 19 llegaron tarde, el avión ya había despegado y se entregaron en el aeropuerto. Una semana después fueron fusilados, 16 de ellos murieron en el acto o por motivo de los remates y los tiros de gracia de los integrantes de la Marina que habían efectuado la masacre. Otros 3 sobrevivieron y fueron trasladados a Buenos Aires, y en el penal de Devoto contaron su historia al periodista que allí estaba detenido, Paco Urondo, que dejó testimonio escrito en un par de libros de aquel episodio. Vamos a estar dando cuenta, como todos los años, de este programa con testimonios, aportando nuevas entrevistas al caso. En esta emisión lo vamos a hacer junto, como te decía en la introducción, a Alicia Bonet, la mujer por aquel entonces del Indio Bonet, del PRT ERP, que fue uno de los fusilados, uno de los asesinados. También vamos a compartir otro fragmento de la entrevista que Alberto Sordelli, compañero de AM530, le hizo a Gorriarán Merlo en el año 2006 al respecto de Trelew. Vamos a completar ese reportaje con la parte en la que desde Chile se enteraron del fusilamiento, de la masacre, y cómo siguió su carrera desde allí, luego volando a Cuba y volviendo a la Argentina en algún momento. Vamos a compartir también otro tipo de materiales, tanto periodísticos como artísticos. Te podés comunicar con este programa escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com, y podés visitar nuestra página, nuestro blog, accediendo a www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés escuchar repeticiones de este programa en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y completamos el staff del programa saludando a Julián Profeta en la operación de sonido, a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y vamos comenzando este nuevo encuentro de Atrapados en Libertad en La Voz de las Madres, AM530, la primera de la izquierda, recordando una vez más la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Atrapados en Libertad. Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa Leaplace, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. Uno de los motivos por el cual Atrapados en Libertad realiza año a año dos programas dedicados a la masacre de Trelew y a la fuga del penal de Rawson es porque, al ser un tema que trabajamos tan de cerca y tan en profundidad, llegado el momento de producir cada una de las emisiones, el material no encaja, no puede ser comprimido en un solo programa. Por eso lo desdoblamos en dos emisiones, y es por eso también que vamos a ir a ritmo acelerado durante el día de hoy para tratar de meter todo el material que nos está restando para compartir en este ciclo. Lo que vamos a comenzar haciendo es un repaso por algunos contenidos que tienen que ver con Alicia Bonet y con el indio Rubén Bonet. En primer lugar, un material inédito que aporta a la causa de los juicios y que tiene que ver con unas cartas que Alicia Bonet encontró, que pertenecían a su marido de aquel momento y que pertenecen también a sus hijos en común, y que ha enviado para compartir por primera vez con un medio de comunicación en Argentina desde París para Atrapados en Libertad. El texto comienza así. Alicia Bonet se presentó como querellante en la causa de la masacre de Trelew. Entre las diferentes informaciones que reunió para realizar su declaración, pidió que le sean entregados los archivos desclasificados de los servicios de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, la DIPBA, a su nombre y al de su marido, Rubén Bonet. Es así que recuperó la carta que Rubén envía a sus hijos cuando es trasladado a la cárcel de Rawson en Chubut en mayo de 1972, después de haber estado detenido durante un año y medio en la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires. En ese periodo recibió la visita de Alicia y de sus hijos, Hernán y Mariana, de 4 y 3 años respectivamente, dos veces por semana. Y parte de esa carta que Rubén Bonet le enviaba a sus hijos en aquel momento, estando detenido antes de la fuga, vamos a compartirla ahora y vamos a compartirla en este momento, y ya te anticipo que la totalidad de ese texto, junto a todo lo que envió Alicia desde Francia, estará compartido en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. La carta comienza de la siguiente manera. Queridos hijos, hola Hernán, hola Mariana, ¿cómo están? Papá les da un montón de besos a los dos y les voy a contar todo lo que me pasó después de que me llevaron de Devoto. A papá, en un camión que tiene unas celdas chiquitas, lo llevaron un montón de policías hasta el aeródromo y después en un avión grande me trajeron aquí. Ahora estoy en Rawson y queda muy lejos de donde están ustedes. Aquí hay otra cárcel como Devoto y estoy como allá, junto a un montón de tíos y de tías y de amigos. Bueno, ahora papi les va a contar lo que hace durante el día. Todas las mañanas nos levantamos tempranito y hacemos gimnasia y corremos un rato. Después estudiamos, leemos libros, así aprendemos un montón de cosas, estudiamos mucho. También trabajamos, en los ratos libres charlamos, tocamos la guitarra y cantamos y nos reímos contándonos cosas. Cuando vengan les voy a mostrar mi celdita en donde vivo. Ahora me voy a dormir y díganle a mami que le doy un beso y un abrazo grande a ustedes. Espero que contesten rápido, díganle a mami que les ayude a escribir, o si no pueden, que ella escriba. Besos. Rubén Pedro Bonet para sus hijos. Y conociendo cómo se desarrolló la historia siguiente de Rubén Bonet, de su familia y de nuestro país, el texto cobra un tinte conmovedor realmente impresionante. Te repito, ¿dónde lo vas a poder encontrar? www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahora, la primera parte de Alicia Bonet, desde Francia, desde París, para La Voz de las Madres y para Atrapados en Libertad. Yo soy la que pedí que se reiniciara el juicio de Trelew, porque fíjate que cuando pasó Trelew, fui yo en la que inició juicio de la Marina la semana siguiente. Entonces, ese juicio que se inició me permitió que se trasladaran los restos de Rubén, de mi marido, sí, a la morgue judicial y que se hiciera una autopsia oficial. Esos datos pasaron a ser históricos, porque después, cuando ese juicio se continuó un tiempo, y los tres sobrevivientes, cuando estaban en la cárcel de Villa Devoto todavía enfermos, todavía no estaban completamente recuperados, declararon, se constituyó el tribunal por mi juicio en la cárcel de Devoto. Y ahí estuve presente y ahí escuché lo que explicaba, cómo pasó todo Trelew, Aydar, Camps y Berger, que en distintas oportunidades declararon. Imagínate que después la mayoría de los familiares de Trelew fueron asesinados, porque yo tuve la suerte de pasar a la clandestinidad rápidamente, o sea, inmediatamente que las presas mataron a Rodolfo Ortega Peña, el abogado de Rubén, me fueron a buscar a la escuela porque yo era maestra y mis colegas me avisaron. Entonces nos fuimos de casa inmediatamente, yo me había vuelto a casar por segundas nupcias con mi esposo, uh-huh, y nos fuimos de casa y dejamos todo con los dos nenes, con Hernán y Mariana, y nunca volvimos a la legalidad hasta que volvió la democracia y volvimos a la Argentina en otras épocas. O sea que vivimos en la clandestinidad desde 1974 hasta 1977, que nos fuimos a Brasil. Ahí pedimos el asilo político y en 1978 Francia que nos dio el refugio, lo cual permitió que yo quedara viva. Y al quedar viva tengo los elementos de lo que pasó en Trelew como un testimonio único, ¿te das cuenta? Porque a la otra persona que había hecho juicio, que era Manuela Santucho para Ana Villarreal de Santucho, su cuñada, están todos asesinados y muertos. Y Mariano Pujadas, toda la familia fue asesinada. Casi todos los familiares de Trelew, hay en cada familia desaparecidos, asesinados y muertos. Entonces, lo que pasó que fue desde el exilio, yo mandé permanentemente cartas abiertas explicando lo que pasó en Relew a los maestros, que eran mis colegas, a los diputados para que continuaran, y cuando llegó la democracia yo expliqué, mandaba todo el tiempo a cada presidente que reabrieran la causa del juicio de Trelew, y el primero que me contestó, como te contaba antes, fue el presidente Kirchner, que me invitó a la Argentina, y ahí se supo que mi juicio en tribunales estaba desaparecido, no se lo encontró más, estaba destruido. Entonces iniciamos una querella. Inició yo, mis dos hijos, Hernán y Mariana, que son adultos, la mamá de Capello, que estaba en ese momento conmigo, y Alicia Sanguinetti, que era una compañera que estaba en la cárcel de Villa Devoto en el día de la fuga, y que no pudo participar porque quedó en el grupo de los que no pudieron ser. En la cárcel de Rawson. Claro, de Rawson, perdón. Y después se fueron agregando otros familiares, una vez que se inició la causa, como la familia de Lesgar, como la esposa de Alberto del Rey, Adriana Capelletti, Hilda Radier, Hilda de Toschi, y yo fui el 22 de agosto de 2007 invitada nuevamente por el gobierno argentino, la Secretaría de Derechos Humanos, y fuimos las tres generaciones, fui con mis hijos y mis nietos a participar a que el aeropuerto se transformó en lugar de memoria, como habíamos pedido. Y ese día, el 22 de agosto, yo declaré delante del juez Sastre durante 2-3 horas. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Nos envía Alicia Bonet desde París varios textos que vamos a tratar de ir compartiendo de a poco. El primero sirve como introducción para el episodio y lo vamos a desarrollar para dejar nombrados a los 25 compañeros que participaron del episodio del que hoy estamos dando cuenta. El 15 de agosto de 1972, un grupo de 6 dirigentes de FARC, Montoneros y ERP, integrado por Mario Santucho, Roberto Quieto y Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena y Mario Satinsky, lograron fugarse del penal de máxima seguridad de Rawson y abordar un avión en el aeropuerto de Trelew, esperando al resto de los compañeros. El avión es tomado y despega con rumbo a Chile y luego a Cuba. El segundo grupo, integrado por miembros de dichas organizaciones, llega al aeropuerto con retraso, sin posibilidad de despegar. Toman el aeropuerto de Trelew 19 compañeros: Ana Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Eduardo Capello, Alberto Carlos del Rey, José Mena, Clarisa Lea Place, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulia, Mario Delfino, Alfredo Con, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Ricardo Haidar, Susana Lesgar, María Angélica Sabelli, María Antonia Berger, Alberto Camps y mi esposo Rubén Bonet. Después serán conducidos a la base de Almirante Sar, donde el 22 de agosto fueron fusilados. El texto ya está incluido en atrapadosenradio.blogspot.com y te propongo escuchar cómo cuenta lo que sigue del relato en la voz de Alicia Bonet desde París para Atrapados en Libertad, hablando de cómo se desarrolló su vida luego del fusilamiento, luego de la masacre, y cómo continuó activando siempre de cerca para lograr que el juicio y la causa el día de hoy esté por elevarse. Alicia Bonet en Atrapados en Libertad. Es un deber, no solamente por mi esposo, es un deber porque era el problema de Trelew, marca el comienzo del terrorismo de Estado en Argentina. Es la primera vez que se pone en práctica la línea del Plan Cóndor, que es asesinar a gente que es de la oposición. Ahí lo lleva a cabo la Marina y luego la presa lo llevará a cabo con más de 3 a 4 mil asesinatos de gente sindical, política, abogados, familiares, etcétera, y termina con la junta militar y los 30.000 desaparecidos. Esa es la política del terrorismo de Estado. Y yo, si querés, cuando inicié Trelew, en mi cabeza era decir a mis hijos lo que había pasado. Primero, como madre y maestra, que se diga la verdad. Segundo, era porque decía, si yo hago esta denuncia, es para evitar que haya otro Trelew. Pero bueno, yo creía en otra Argentina, ¿viste? Me pareció que la justicia iba a funcionar. En la voz de Alicia Bonet, ¿cómo el juicio y la causa por concretarse en realidad luego de que ya están detenidos todos los responsables, salvo el teniente Bravo, que vive en Estados Unidos y que tiene pedido de extradición? En el mes de febrero se anunció que el juicio iba a ser elevado a causa oral, donde se iba a hacer un juicio, el juicio, se iba a realizar el juicio, que actualmente están procesados Luis Sosa, Marandino, Del Real, Pacanini y Mayorga, que están, fueron detenidos en distintas circunstancias como autores directos o indirectos de los fusilamientos. Luego se dijo que se postergaba y durante ese tiempo se les dio la prisión domiciliaria. Luego se dejó de dar fechas y estoy en la expectativa de que digan cuándo se va a hacer el juicio, y apareció el problema de la extradición de Bravo, y no sé si está relacionado con ese problema que se haga o no se haga el juicio, que se espera que se haga la extradición. Él trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él ha sido sacado después del 22 de agosto directamente a la Embajada de Estados Unidos, inmediatamente después que pasó en 1972, protegido por la Embajada de Estados Unidos. Él fue uno de los primeros que salió para allá. Allá se quedó, allá se casó, tomó la nacionalidad de Estados Unidos, americana, tiene 3 hijos que forman parte de la Armada de Estados Unidos, y él trabaja para el Departamento de Estado de Estados Unidos, para la CIA. Él es un agente que trabaja en un supuesto laboratorio de artículos médicos, y cuando fue interceptado por Interpol hace poco tiempo, a pedido del juez Sastre, él fue dejado en libertad con una fianza de $1.5 millones, con la obligación de quedarse en el territorio de Estados Unidos. Entre tanto, fue enviado a Guantánamo para hacer un informe sobre situaciones en Guantánamo. O sea que es una persona, no es una persona secundaria, es una persona que tiene un apoyo importante en Estados Unidos. Roberto Guillermo Bravo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Alicia Bonet es la fundadora y titular del colectivo argentino por la memoria en Francia, que funciona desde hace algún tiempo y que ha hecho algunas actividades importantes que han tenido repercusiones aquí en Argentina, como por ejemplo un escrache al ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. Pero mejor ella misma, desde Francia, nos cuenta de qué trata, en qué consiste y de qué manera te podés acercar a ellos. Ah, eso me alegra que ustedes se sepan Argentina. Me hace una gran alegría preguntándome eso. Bueno, en 2005, después que fui invitada por el gobierno argentino a participar del 22 de agosto de los actos, los familiares estábamos presentes. Sabés que hicimos el pedido al presidente Néstor Kirchner de que reinicie la querella y que se transforme el aeropuerto en lugar de memoria. Uh-huh. Y yo viví unos días, un tiempo en Argentina y sentí todo una abertura hacia los derechos humanos extraordinaria. Acá en Francia, donde yo vivo desde el exilio, desde el 78, no había esa repercusión dentro de la embajada argentina que representaba en Francia, y la colonia argentina, después de haber participado a muchos organismos desde que fueron llegando los compañeros y compañeras al exilio, se fue diluyendo un poco. Y yo sentí que todo eso se tenía que transformar, y entonces al volver a Francia hice lo necesario para que la embajada argentina diera por primera vez un lugar importante a los exilados, a los refugiados, a los que no teníamos voz hasta ese momento, y fue aceptado el proyecto que se transformó en el Colectivo Argentino por la Memoria, que fundé los primeros días del 2006. Y están agrupados argentinos, latinoamericanos, franceses, argentinos de todos los orígenes políticos que existen. Es completamente abierto, es democrático, no tiene ninguna línea política y está solamente dedicado a la memoria del terrorismo de Estado, de todo lo que pasó entre 1972 y 1983. Y eso lo llevamos a cabo a través de conferencias, de películas, de exposiciones, todo traducido al francés para que el público francés se entere de todo esto. Y esta información ha tomado tanta importancia en estos años, desde 2006 hasta el 2010, que al día de hoy, cuando un profesor de español en un liceo quiere hablar de algo de Argentina, llaman al colectivo para que alguien venga a hacer una conferencia para explicar lo que pasó. Es un ejemplo para el mundo que en Argentina se esté llevando adelante los juicios, porque no hay otro país que haya juzgado a sus propios represores. Y esto es lo que difundimos con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, con todos los organismos de derechos humanos que invitamos, que explicamos, que desarrollamos lo que hacen allá, como es un ejemplo internacional, y eso es lo que llevamos adelante desde el Colectivo Argentino por la Memoria. Todos los compañeros que quieran conectarse con el Colectivo Argentino pueden hacerlo a colectivoargentino@gmail.com. Y ahí todos los compañeros que quieran escribirse con nosotros, con todos los argentinos que están en el exterior, Colectivo Argentino, todo junto, @gmail.com, y nosotros nos encargaremos de hacer lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, AM530. La primera de la izquierda, esta es la emisora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que podés encontrar si tenés acceso a internet en www.madres.org. Y este programa también, si navegás por la red de redes, lo podés encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar toda la galería de programas anteriores ya emitidos y todos los contenidos completos, de los cuales estamos compartiendo algunos fragmentos en este programa dedicado a la fuga de Rawson y a la masacre de Trelew de 1972. Lo estamos haciendo junto a Enrique Gorriarán Merlo y lo estamos haciendo principalmente junto a Alicia Bonet, la mujer en aquel momento de Rubén el Indio Bonet, del PRT, uno de los fusilados, uno de los asesinados el 22 de agosto de 1972, junto a su historia y junto a algunos otros testimonios y materiales que vamos a ir desarrollando en lo que queda de este programa. Te podés comunicar también con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te propongo, ya sin mucho más para agregar a esta representación del programa, de meternos de lleno en el contenido periodístico de esta segunda parte de Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres. Atrapados en Libertad. En la revista Sudestada de este mes hay un texto dedicado a Rubén Bonet, escrito por Hugo Montero, que cuenta parte de su vida, parte de su militancia, parte de su encierro y la historia de su muerte. Y lo vamos a utilizar también para ir descubriendo una de esas historias que quedaron a medio camino el 22 de agosto de 1972 y que a partir de ese momento sirvieron como bandera para toda la clase popular, bandera que Atrapados en Libertad toma, levanta y que intenta llevar bien en alto para que se vayan enterando los que no conocen la historia, para que la vayan recordando y teniendo bien presente los que sí la conocían, y para que no dejemos ni un segundo de presionar para que se haga justicia y se termine finalmente juzgando a los responsables de la masacre de Trelew del año 1972. Volviendo al texto de Hugo Montero en la revista Sudestada, nos centramos en la parte en la que se describe el momento en el que Rubén el Indio Bonet junto a Mariano Pujadas daban la conferencia en el aeropuerto después de haberse entregado. Dice lo siguiente: la cámara recorre la escena. Ni la distorsión de la imagen ni la fritura del audio impide recibir a simple vista el fuerte contraste. Detrás de las palabras que eligen Rubén Bonet, del ERP, y Mariano Pujadas, de Montoneros, expresadas con una tranquilidad que persigue como objetivo clarificar las ideas, sosegar los ánimos y preparar el terreno para la entrega del grupo guerrillero que quedó a minutos de escapar de Trelew. Se olfatea la tensión extrema en el lugar, están todos allí apiñados en un pequeño rincón del aeropuerto en silencio, escuchando a los compañeros responder las preguntas de los periodistas, respirando esos minutos de nerviosismo acumulado pero con la satisfacción de haber revertido una fuga frustrada en un acontecimiento político que, lejos de transmitir un perfil de tristeza o derrota, irradia ante las cámaras de la televisión una imagen de absoluto control de la escena. Te recomiendo el texto de la revista Sudestada, www.revistasudestada.com.ar, para acceder a un fragmento de ese material en la página. Y ya que leíamos al respecto de la conferencia de prensa, escuchemos la palabra de Rubén el Indio Bonet en aquel momento. Garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, o sea, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son Montoneros, FARC y RP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69. Nosotros somos entonces parte del pueblo. El aumento de la luz, cualquier hecho, en el pueblo, en el proletariado, en las distintas clases sociales, partes del pueblo, o sea, genere inmediatamente una represión. En ese sentido, bregamos por romper, por anular, en base a la discusión pública, en base a la discusión frente a las masas, de las pequeñas diferencias que tienen las distintas organizaciones armadas. Esto es una prueba, que en este momento estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos como, o sea, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas, o sea, que nos distinguen. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Ya desde el año pasado podías encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com otro homenaje, otro recuerdo para el indio Rubén Bonet. En ese caso es un video, un trabajo de investigación que realizaron los alumnos y docentes del ex Colegio Nacional de Pergamino, la ciudad de la cual era originario, en la cual había nacido y vivido durante su infancia y primera adolescencia el indio Rubén Bonet, sobre la militancia justamente del pergaminense militante del PRT asesinado en Trelew durante la dictadura de Lanús. Te propongo escuchar de ahí, de ese material del año 2006, y agradeciendo obviamente a Claudia y a los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Nacional de Pergamino, la palabra de Hernán, el hijo de Rubén, Pedro, el indio Bonet. Muchos recuerdos no tengo, porque Rubén desapareció, bueno, lo mataron cuando yo tenía 5 años. Y ya hacía más o menos dos años, creo, que estaba en cárcel. Primero estaba en Villa en Devoto y después lo trasladaron a Rawson. Así que los recuerdos que tengo son de muy chiquito y a veces confundo entre lo que me contaron después y recuerdo realmente. Se reconoció que había sido, que el masacre de Trelew formaba parte de la doctrina de seguridad nacional y que había sido terrorismo de Estado. Con eso ya fue una grande victoria que el Estado haya reconocido eso, porque para nosotros, para mi mamá sobre todo y para nosotros, se reconoce que puede entrar en la historia ahora. Ya no se puede pasar como si no hubiese nada, porque hay que saber que los militares que participaron al masacre desaparecieron cuando a los días, si sabe que fueron enviados a embajadas de Estados Unidos, Sudáfrica u otras, y que vivieron sin ser inquietados hasta ahora. Él luchó por sus ideales. ¿Por qué luchó él en esa época? Para que haya menos pobreza, para que no haya estado policial, para que haya menos represión, que cada uno pueda estudiar lo que quiere. Después se sigue luchando ahora, y cada uno a su nivel. Es eso. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Si nos escuchás en la emisión original de este programa, en La Voz de las Madres, AM530 o www.madres.org para todo el mundo, la primera de la izquierda, seguro ya escuchaste el testimonio que vamos a compartir ahora en este momento sobre Trelew, pero tal vez nos contactamos a través de la página donde está toda la galería de programas ya emitidos, www.atrapadosenradio.blogspot.com, o tal vez en alguna de las emisoras que repiten Atrapados en Libertad, www.radioeter.com.ar o www.radiopuentes.com. son dos de las radios vía internet que retransmiten Atrapados en Libertad o www.elortiva.org. Ahí te recomendamos el sitio de El Ortiva para profundizar en las temáticas que estamos desarrollando, por ejemplo el día de hoy sobre la masacre de Trelew, sobre la historia de Gorriarán Merlo, y para encontrar algunos de los programas de Atrapados en Libertad, te repito, www.elortiva.org y FM Gente de Radio en el 90.3 de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, o en fmgentederadio.blogspot.com para todo el mundo. Es la otra emisora que también en algún momento retransmite este programa semanalmente. Te decía, si lo haces por alguna de esas emisoras repetidoras, tal vez no hayas escuchado el testimonio que vamos a compartir en este momento y que tiene que ver con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que siempre se expresa en favor de recordar la masacre de Trelew como un hecho fundacional y fundamental para la historia de la lucha de clases en nuestro país y del campo popular en las últimas décadas de Argentina, y este año no fue la excepción. Habló en su programa de la televisión pública, la escuchamos, Eve de Bonafini, al respecto de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. El día de Trelew hay que recordarlo como el día de los valientes, el día de que hombres y mujeres se rebelaron a una dictadura feroz, que dio paso a otras dictaduras y a otras dictaduras, pero ya ellos habían dejado el ejemplo. Entonces cada lugar que uno hace, cada casa que se levanta, que levanta un trabajador, hay que contarles esta historia. Ustedes pueden hoy hacer este trabajo, pueden hoy tener su casa, pueden hoy terminar la secundaria y la primaria, porque hubo muchos hombres y muchas mujeres, muchos pibes y muchas pibas jóvenes que no se bancaron las dictaduras y que pusieron el cuerpo. Esas dictaduras fueron las responsables, esos radicales fueron los responsables, esa sociedad rural fue la responsable, a la que estos valientes se opusieron con sus vidas. Ustedes no saben con la inteligencia que prepararon la huida. Cada uno tenía una tarea silenciosa: hacer los cinturones, coser las camisas de noche y hasta hacer el escapulario para llevar, pase lo que pase, las fotos de sus hijos. Los hijos de ellos hoy tienen que estar tremendamente orgullosos de los padres guerrilleros. Seguimos, continuamos compartiendo la entrevista a Enrique Gorriarán Merlo, uno de los máximos dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, también participante de la Revolución Triunfante en Nicaragua a fines de la década del 70, integrante del comando que ajustició al sangriento dictador Anastasio Somoza en Paraguay, y compañero de nuestro compañero de la radio Alberto Sordelli. Lo escuchamos aquí al pelado Gorriarán Merlo hablando en el año 2006, de lo que siguió a su vida y a los cinco compañeros que lograron salir del país luego de la fuga del penal de Rawson, posterior al hecho de los fusilamientos y la masacre de Trelew. Así que bueno, entonces el día ese de la masacre, nosotros teníamos una radio, a la mañana nos encontramos con que no teníamos la radio, y ahí uno de los guardias me dice que habían matado unos compañeros nuestros en el sur. Y yo no, hasta el día de hoy no tengo explicación de por qué no. Interpreté como que se refería a algo que había salido en el diario de alguna acción guerrillera, algún enfrentamiento, ¿no? Entonces me quedé preocupado y pero me volví. Y habrá pasado, no sé, 10, 15 segundos, que lo encuentro a 3 metros, estaba Robbie y Marco ahí conversando, me paro y le digo eso, Robbie me dice anda a preguntarle, me vuelvo, y cuando vuelvo ya no estaba el guardia que me había dicho eso. Entonces ya a partir de ahí, claro, no venía la radio, teníamos esa noticia, empezamos a sospechar que cada vez con más convicción de que había sucedido algo grave. Para esto se produce una movilización frente al cuartel de investigación donde estamos, del MIR y del propio Partido Socialista, exigiendo que nos liberen y que no. Y lógicamente eso los colocaba en una situación difícil a ellos porque no nos podían reprimir. Y a la tardecita llega al señor, ¿no? Se sienta en una mesa como esta que estamos, en la cabecera. Y lo primero, nosotros nos sentamos alrededor, yo estaba también en la otra cabecera junto con Roberto Quieto y con el Dino Mena al lado. Yo estaba a la derecha, a mí estaba Robbie, estaba Fernando Guacanarvasca, del otro lado estaba Marcos, Víctor Fernández Palmeiro y los otros compañeros. Y entonces él, bueno, primero nos pide disculpas por la demora, porque nos dice, bueno, es una cosa, que era una cosa muy grave la que tenía que informarnos, y bueno, y comenzó a leer la lista de los compañeros muertos, entre los que estaba la compañera de Roby, estaba la compañera de Fernando Vaca Narvaja, y bueno, y todos los compañeros que eran compañeros de todos, ¿no? Entonces ahí se produjo, como de imaginarse, quedamos consternados, se produjo un silencio, yo insulté, algún otro también insultó, pero así, poquito, así, el primer impacto, y después quedamos todos en silencio por un tiempo que no sabría yo determinar, hasta que de a poco empezamos a ir hablando, ¿no? Y el caso es que a nosotros nos había sorprendido semejante brutalidad, porque si bien, por ejemplo, todo el plan que habían cumplido los compañeros en el aeropuerto de Trelew, había sido previamente pensado por nosotros ante la eventualidad de un fracaso de la fuga, ¿no? Ante cualquier circunstancia, que consistía en llamar periodistas, llamar jueces, que viniera la mayor cantidad de gente posible para que se difunda que estaban en buenas condiciones físicas, pero lo hacíamos más pensando en una brutal tortura que en un crimen como el que sucedió, ¿no? Bueno, se convirtió en el primer acto de terrorismo de Estado en la modalidad de asesinato de prisioneros, que después fue una política sistemática del autoritarismo, la dictadura, las 3A, ¿no? Ya en esta época, ya para esto ya teníamos varios desaparecidos. Ya había desaparecido, bueno, Alejandro Baldú, que fue el primero en marzo del 70, Martín Centeno, Ber, Micetich, Maestre, Palacio, Ruiz Pujal. Es decir, la política de la desaparición de personas ya había comenzado, la tortura ya era generalizada, ya eso desde el principio del derrocamiento de Illia, continuaba vigente, por supuesto, la prohibición de los partidos políticos, la intervención de los sindicatos, de las universidades, que había comenzado ya a principio de la dictadura con la noche de los bastones largos, que bueno, que provocó el éxodo y el exilio de profesores y científicos que hasta el día de hoy no han sido recuperados. Por otro lado, también significó una de las muestras más importantes de unidad en aquella época, no solo de las organizaciones que nos fugamos, sino también por lo que acabo de contar de la actitud de Agustín Tosco y del resto de los compañeros, y que eso es una condición indispensable para un triunfo revolucionario, la unidad de las fuerzas revolucionarias y la división de las capas dominantes, ¿cierto? Eso ocurrió en la Argentina hasta el año 73, y por eso la dictadura cayó producto de la resistencia popular, no solo la armada, sino la sindical, la política, la denuncia. Y después del 73, lamentablemente, sucedió lo contrario. Se dividieron las fuerzas revolucionarias y se unieron las capas dominantes. Cuando nosotros quisimos retomar, tomamos conciencia de eso, bueno, ya era tarde, la represión había causado estragos, ¿cierto? Y bueno, no, lamentablemente, creo que esa fue la limitación, la falta de unidad posterior al 73, o la falta de capacidad nuestra para resolver el problema de la unidad a partir del 73, fue la mayor limitación del movimiento revolucionario argentino, ¿cierto? Bueno, después ahí fuimos a Cuba, dos días después, volviendo a Chile, dos días después de esta reunión, y ahí bueno, llegamos con una gran expectativa, estaba eso en los diarios, bueno, estaba esperando la televisión en el aeropuerto, hubo entrevistas, salíamos a la calle y la gente se solidarizaba mucho con nosotros, ¿no? Y nosotros, ya que lógicamente habíamos fugado para retomar la lucha en el país, así que, y esto se veía, bueno, lo tomamos con mucha más ansiedad a partir de la masacre de Trelew, ¿cierto? Entonces, apenas llegamos a Cuba, planteamos a los cubanos que queríamos regresar lo antes posible a nuestro país, y así que ahí mismo empezamos ya con a preparar los maquillajes, porque estábamos a toda la televisión, como es lógico, en todos los diarios, no solo de Argentina, de América Latina, de todos lados, y a preparar la documentación. Y ya para fines de noviembre nosotros estábamos de vuelta acá. Yo fui, por ejemplo, con el gringo Mena hasta Moscú, de Moscú a Praga, y de ahí él se fue para Francia, yo para Alemania, y de ahí los dos salimos para Vic. Y Roby hizo un viaje también a Moscú, de Moscú a Francia. Ahí tuvo un problema con el pasaporte porque necesitaba visa, lo expulsaron, digamos, con documento falso a Bélgica, y tuvo que preparar nueva documentación, y después, bueno, nos encontramos los tres de nuevo en Chile, ¿no? y de ahí cruzó el gringo Mena en un avión de línea, que había un vuelo en aquella época Antofagasta-Salta, y Robbie John en un avión de un compañero que había sido en otras épocas contrabandista y que colaboraba con el MIR de Chile, y que nos pasó en una avioneta monomotor hacia un aeropuerto clandestino del lado argentino. Acá nos esperaban dos compañeras y un compañero en un auto en ese aeropuerto que ya habíamos coordinado, y era en la provincia de Neuquén. Nos trasladaron hasta la ciudad de Neuquén y de ahí viajamos simulando ser dos parejas en tren hasta Buenos Aires. Cerramos esta parte del programa con lo que es ya un compromiso habitual de Atrapados en Libertad, escuchando a Eterna Inocencia, el tema que dedicaron al episodio de la masacre de Trelew. Justamente se llama Mártires de Trelew. Estaba en 2005, era un poco volver como en los tiempos de antes, ¿viste? Porque yo ya había estado ahí varias veces en Rawson y en Trelew, el aeropuerto todo escrito, destruido, abandonado, la gente ahí siempre muy solidaria en Rawson y en Trelew. Pero cuando volví en 2007, y que fue el día anterior que los compañeros que habían sido expresos políticos habían hecho todo un trabajo para poder entrar a la cárcel de Rawson con todos los familiares de los expresos, fue, a mí me parecía que yo estaba viviendo en otro planeta, porque ese mismo lugar la policía nos abría las puertas para que nosotros los familiares entráramos, eran los presos de los expresos que nos explicaban dónde habían estado, dónde era la prisión, qué es lo que habían hecho, cómo, y después fuimos por la calle y la policía nos abría el paso para que nosotros fuéramos a descubrir una placa. Era, no te puedo explicar, porque yo cuando luché siempre por la justicia, ¿viste? Pero nunca me imaginé que iba a vivir esos momentos. Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras, a todos. Y grande a Eri de Bonafini, de mi parte. Sí. Gracias por todo. Yo estoy muy emocionada. Nos vamos retirando de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, con la satisfacción de haber cumplido una vez más con esto que nosotros decimos que es elevar una bandera y llevarla lo más en alto posible, que es la masacre de Trelew, previa fuga del penal de Rawson, de los compañeros presos políticos y militantes revolucionarios que allí estaban detenidos en el año 1972. En este caso, agradecer el compromiso para con esta causa y los testimonios, el apoyo brindado por Alicia Bonet desde Francia. También volver a agradecer el material que Alberto Sordelli nos compartió para Atrapados en Libertad. Estamos hablando de la entrevista con Enrique Haroldo Gorriarán Merlo en el año 2006. Y recordarte que todo esto lo vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com y lo vas a poder volver a escuchar en esa página y en la de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Si querés acercarte a nosotros o, por ejemplo, al colectivo argentino por la memoria que fundó y que desarrolla Alicia Bonet en París, podés hacerlo escribiéndonos un correo a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y solo nos queda, para completar la despedida formal de este programa, saludar y dedicar esta emisión, como todas las anteriores y las que vendrán, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradecer la colaboración habitual y el apoyo para Atrapados en Libertad de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y de toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.